Aquí les estaremos mencionando todo lo relacionado a la intimidación, al acoso en la escuela, la intimidación cibernética, es decir, la intimidación o acoso a través del internet, en su computadora o en el teléfono celular de su hijo. Recuerde, el cimiento de la educación de su hijo o hija va a determinar cómo puede ir, cómo le puede ir en las tareas que su hijo tiene en la escuela. Esta noche contamos con la presencia de nuestro amigo y psicólogo José Alberto Jaramillo, que ya ha estado aquí con nosotros y que muy gentilmente aceptó esta invitación de nuevo. Él es una persona reconocida por su entrega a la comunidad y en especial por su entrega a los estudiantes en las escuelas donde él participa dentro del distrito escolar de Garden Grove. Tenemos con nosotros, como ya dije, al psicólogo José Alberto Jaramillo del distrito escolar unificado de Garden Grove. A nuestra audiencia les pedimos de la manera más atenta que nos llamen al teléfono 714-340-5823 para compartir sus preguntas al aire. Aquí en cabina le tomaremos sus preguntas y podrán escuchar las respuestas de nuestro invitado. Recuerden, el teléfono aquí en cabina es el 714-340-5823. Le pedimos que nos llame con sus preguntas. José Alberto Jaramillo es uno de los psicólogos del distrito de Garden Grove que está aquí en la cabina de Radio Santana para platicar acerca de la intimidación y acoso y de los efectos en nuestros hijos, así como de qué hacer cuando usted detecta que su hijo o su hija está involucrado en alguna situación de intimidación. Bienvenido, José. ¿Nos pudieras hacer favor de presentarte y decirnos un poco acerca de lo que tú haces como psicólogo en el distrito escolar de Garden Grove? Claro, buenas noches a todos. Es un placer estar con ustedes. Un poco de lo que hago yo en el distrito de Garden Grove es que apoyo a los estudiantes que tienen dificultades emocionales, de comportamiento. Doy consejería, hago evaluaciones de educación especial y el propósito es de darle la mejor experiencia a todos los estudiantes que participan en la escuela de una manera que tengan éxito y se sientan seguros de sí mismos. Gracias, muy interesante tu trabajo y sobre todo básico y muy importante para el desarrollo académico y psicológico de nuestros estudiantes, porque en el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove tratamos a los estudiantes como si fueran nuestros propios hijos. A nuestra apreciable audiencia les recordamos que nuestro teléfono es el 714-340-5823 para que nos llamen y puedan salir al aire sus preguntas. Este programa está al aire gracias a la participación de los padres de familia que tienen preguntas y que muy gentilmente nuestro invitado va a contestar. Así que llámenos al teléfono 714-340-5823. Nuevamente, 714-340-5823. En unos momentos regresamos con nuestro invitado para responder algunas preguntas de nuestro público. Regresaremos después de un breve corte musical. No se mueva y no le cambie. En un momento regresamos con nuestro programa Los Jóvenes y la Educación. Gracias a nuestra apreciable audiencia por escucharnos y llamarnos a esta cabina de sonido. Si usted no quiere salir al aire, puede llamarnos y dejarnos su pregunta para que nuestro invitado la conteste sin que usted esté al aire. Estamos regresando con nuestro invitado, el psicólogo José Alberto Jaramillo. Entrando un poco en materia, quisiera iniciar nuestra plática con una pregunta que nos ayudará a entender este tema. José, ¿cómo se define o cómo pudiera usted definir la intimidación o acoso? La intimidación o el acoso es un comportamiento indeseable y agresivo entre los estudiantes de edad escolar que típicamente existe o se percibe como un desequilibrio de poderes entre el perpetrador y la víctima. El comportamiento se repite o tiende a repetirse una y otra vez. Los niños, el acosado y el acosador pueden tener problemas serios y muy duros. Para que un comportamiento se considere como intimidación o acoso, debe ser agresivo e incluir varias cosas. Una de esas cosas es que haya un desequilibrio de poderes. Los niños que son acosadores usan su poder, como fuerza física, acceso a información vergonzosa o popularidad, para controlar o herir a otros. Ese desequilibrio de poderes puede cambiar con el tiempo y en situaciones diferentes, aun si ellos involucran a la misma gente. Otra cosa para que se defina como intimidación o acoso es la repetición. Los comportamientos de intimidación o acoso ocurren más de una vez o tienen el potencial de ocurrir más de una vez. El acoso incluye acciones como realizar amenazas, expandir rumores, atacar físicamente o verbalmente a alguien y excluir a propósito a alguien de un grupo. Adicionalmente, el Estado recomienda contar con políticas escritas para responder o investigar los incidentes reportados de intimidación. Estos programas integrales de prevención también recomiendan contar con mecanismos anónimos para animar que reporten mientras se proteja la identidad de las personas que lo hacen. Bien interesante la definición de intimidación y acoso. Solamente con la intención de recapitular para la audiencia que nos está escuchando y que en ocasiones ellos tienen hijos o hijas que a veces el papá detecta que son amenazados o que son víctimas de algunos rumores, o a veces son atacados físicamente o verbalmente. Recuerden, para una de las características para que se pueda definir como intimidación o acoso es estas dos que nos acaba de repetir o que mencionar José, es el desequilibrio de poderes y la repetición. Porque generalmente cuando hay desequilibrio de poderes es cuando dicen, no, pues se está aprovechando. Y ahí claro. Es cuando se repite una vez y otra vez, ya sea ese ataque verbal o ataque físico o alguna amenaza. Como hay esa diferencia de poderes, entonces se provoca más la repetición. Yeah, y el poder puede ser una cosa que no siempre tiene que ser relacionado con el físico de alguien. Es tener información de alguien. Podría ser información que no sería bueno compartir con otros estudiantes. Y la repetición también. Si ocurre una vez, no se considera acoso, porque hay situaciones donde los estudiantes o adolescentes les gusta jugar con sus amigos y eso, pero la repetición y el desequilibrio de poder son dos cosas muy importantes durante el acoso o bullying. Sí. Continuando con la pregunta número 2 de que nos han dejado aquí en el programa, dice, ¿cuáles son los diferentes tipos de intimidación? Existen tres tipos diferentes de intimidación o acoso. El primero es el acoso verbal, que consiste en decir o escribir cosas groseras o desagradables de alguien. El acoso verbal incluye burlas, nombrar con palabras negativas o insultantes a alguien, comentarios sexuales inapropiados, provocación y en veces amenazas para causar daño a alguien. El segundo tipo de intimidación o acoso es la intimidación social, referida algunas veces como intimidación de relación. involucra dañar la reputación o relaciones de alguna persona. La intimidación social incluye dejar de lado a alguien intencionalmente con propósito. Decirle a otros niños o adolescentes que no sean amigos de alguien, difundiendo rumores acerca de alguna persona y también avergonzando a alguien en público. También hay intimidación física, y eso involucra ocasionar lesiones al cuerpo de una persona o a sus posesiones. La intimidación física incluye golpear, patear, pellizcar, escupir, tropezar, empujar, o tomar o romper las posesiones o cosas de alguien, y también hacer gestos malos o rudos con las manos. Sí, interesante los tres tipos de intimidación. Acoso verbal, intimidación social e intimidación física. Pero creo yo que en la actualidad el primero y el tercero es fácil de detectar, el acoso verbal y la intimidación física. Probablemente algunos padres de familia pudieran tener un poquito de dificultad para detectar la intimidación social cuando a veces esta intimidación social se genera a través de un texto o de un medio social, ya sea WhatsApp, Facebook, Instagram. Snapchat. Entonces, aquí la recomendación pues a los padres es de que estén al pendiente de dónde están sus hijos, de qué es lo que están haciendo y quiénes son los amigos, pudiéramos decir amigos cibernéticos o amigos por medio del teléfono o del internet. Nuestra siguiente pregunta es, ¿dónde y cuándo es que sucede la intimidación o acoso? La intimidación o acoso puede ocurrir durante el horario de clases o después de la escuela. Aunque la mayoría de los incidentes de intimidación ocurren dentro del edificio escolar, un porcentaje también sucede en lugares como el patio o en el camión. También puede suceder fuera de la escuela, como estamos hablando de la media social, o en el vecindario del joven cuando va o regresa de la escuela. Y estamos en un tiempo donde el internet es... el uso del internet puede ser positivo, pero muchas veces también negativos, porque todo depende de la manera que lo usan el internet. Si es para convivir con amigos de una manera positiva o usar eso para poner información negativa de los demás. Sí, en muchas ocasiones esa información negativa afecta psicológicamente al estudiante al grado de que no rinde académicamente lo que debería de rendir. O sea, esa presión social hace que el estudiante pues no aprenda lo que pudiera aprender. Otra cosa que me llama la atención en tu respuesta, José, es de que en ocasiones esta intimidación o acoso sucede en el horario de clases y en la escuela o después de la escuela. Aquí es importante enfatizar que ustedes, padres de familia, madres de familia, que su hijo de primero, segundo, tercero, quinto grado llega con diciéndoles, no, pues es que este niño varias veces me ha hecho esto, me ha intimidado. ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer? Precisamente por eso hacemos este programa, para que ustedes, padres de familia, estén en contacto y sepan qué es lo que van a hacer y, sobre todo, saber quién es el director, saber quién es el consejero, saber quién es la secretaria, saber quién es el personal de la escuela y puedan ustedes estar en contacto con ellos. A nuestra apreciable audiencia les recordamos que nuestro número de teléfono es el 714-340-5823 para que nos llamen y puedan salir al aire con sus preguntas. Este programa está al aire gracias a la participación de los padres de familia que tienen preguntas y que muy gentilmente nuestros invitados contestan. Así que llámenos al teléfono 714-340-5823. En unos momentos regresamos con nuestro invitado para responder algunas preguntas de nuestro público. Regresamos después de un breve corte musical. No se mueva y no le cambie. En un momento regresamos con nuestro programa Los Jóvenes y la Educación. Óyeme, pronto llegará el día de en mi soledad, pensando que de mi vida será. No tengo sitio donde regresar y tampoco a nadie quiero ocupar. Si el destino me vuelve a traicionar, te juro que no puedo fracasar. Estoy cansado de tanto esperar y estoy seguro que mi suerte cambiará. ¿Y cuándo será? Pronto llegará el día de mi suerte. Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Pronto llegará el día de mi suerte. Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Sufrirá parte de mi vida ya. Y el día que eso suceda, escuche usted, a todo el mundo yo le ayudaré, porque tarde o temprano se espera, como el día de mi suerte llegará, ya lo verá. Ahora sí, cógeme que voy sin jockey. Continuando con nuestro programa, agradecemos a nuestra apreciable audiencia por escucharnos y llamarnos a esta cabina de sonido. Regresamos con nuestro invitado, el psicólogo José Alberto Jaramillo. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuáles son algunas formas de intimidación que los estudiantes pueden observar o se pueden quejar en la escuela? So, existe un rango, una variedad de comportamientos inapropiados asociados con la intimidación. Ejemplos de estos pueden ser nombrar a la persona con palabras negativas o insultos, como mencionamos, amenazas físicas, intimidación psicológica o emocional y también amenazas terroristas. En la primaria, las formas más comunes de intimidación son el nombrar a la persona con palabras insultantes o despectivas. Si no se hace una intervención temprana para llamar la atención de este comportamiento inapropiado, este comportamiento puede agravarse hacia el uso de un lenguaje más hiriente dirigido a atacar la imagen corporal, raza, origen étnico o género. So, por ejemplo, los estudiantes en la primaria pueden empezar a burlarse de un estudiante por la manera de que camina, la manera de que si tiene lentes, pupilentes, pueden burlarse de su nombre, su apellido, ese tipo de comportamiento es muy, muy común en la primaria. En la secundaria, los grados 6, 7 y 8 de la escuela intermedia, el lenguaje inapropiado junto con amenazas físicas y la intimidación se convierten en parte del ciclo del acoso. So, esta intimidación o el acoso empieza también a proliferar o multiplicarse, pues los estudiantes están aprendiendo a usar las redes sociales para acosar, hostigar, intimidar o amenazar. En este tiempo de desarrollo de la adolescencia también aparece la acción conocida como sexting, enviar mensajes con contenido sexual. Ya cuando pasamos a otro tipo de intimidación, que estamos hablando de las preparatorias, las high schools, puede considerarse de mayor seriedad es las amenazas terroristas. Típicamente estas amenazas son publicadas o colocadas en las redes sociales y están dirigidas a grandes poblaciones con una amenaza específica creíble. Este tipo de violencia dirigida puede afectar a mucha gente y es tomada con mucha seriedad por los oficiales encargados del cumplimiento de la ley y los oficiales escolares. Desafortunadamente, estamos en un tiempo donde la intimidación o las amenazas terroristas ocurren con mucha frecuencia y han habido movimientos para cambiar ese tipo de comportamiento en las escuelas. Sí, además de que producen una investigación seria de lo que el estudiante puso o de lo que el estudiante hizo, a veces que entre la amenaza o lo que ponen no es muy serio, pero las autoridades oficiales pues lo toman como una amenaza seria. Y lo que ocurre es que las consecuencias son más graves ya cuando su hijo o hija es mayor de edad o es un adolescente, porque se toman con más seriedad y las consecuencias son unas que pueden afectar su vida, porque puede ser encarcelamiento, puede ser que lo expulsen del distrito. So, por eso es muy importante ver lo que sus hijos están poniendo en la media social, qué están haciendo con su teléfono, monitorear y lo más importante es la comunicación. Sí. ¿Cuáles son algunos de los casos más comunes que pasan en nuestra escuela? Ejemplos a nivel de escuelas primarias o secundarias. So, como mencioné, los casos más comunes en las escuelas primarias son las amenazas, intimidación, hostigamiento, exclusión, amenazas de violencia, terror emocional y psicológico, y exclusión. Ejemplos serían como, yo te mataré si tú te acercas a mí. Si yo te veo hablando con mi amigo, te voy a lastimar a ti o a miembros de tu familia. Otros ejemplos en las escuelas secundarias pueden ser, yo voy a poner una imagen tuya desnuda en Snapchat. Si tú no me continúas a enviar imágenes desnudos tuyos, los publicaré en las redes sociales. O el tipo de intimidación. So, estamos hablando de las dos cosas que mencionamos. El desequilibrio de poder y también la repetición. So, usando las medias sociales para controlar a otra persona. Uh-huh. José, bien interesante el tema. Por favor, comparte con nuestra audiencia alguna información sobre el acoso cibernético. ¿Qué es? ¿Qué es lo que puede hacerse para mantener informados a los estudiantes acerca de comportamientos seguros en las redes sociales? El acoso cibernético es cualquier amenaza, intimidación, hostigamiento o discriminación que se realiza utilizando los dispositivos electrónicos. Esto incluye enviar correos electrónicos o publicar textos e imágenes en las redes sociales. Los programas más integrales de intimidación abordan el acoso cibernético enseñando a los estudiantes tan pequeños como tercer grado acerca del comportamiento apropiado como buenos ciudadanos en las redes sociales. So, hay mucha información que puede ser considerado acoso cibernético. En las escuelas del distrito de Garden Grove estamos empezando a hablar de estos temas muy importantes. Como estamos tocando el tema de las redes sociales, quiero comentarles que los estudiantes publican en las redes sociales podría y puede afectarlos por el resto de sus vidas. Sé de colegios, universidades que revisan el perfil de los candidatos potenciales y sus imágenes como ayuda en el proceso de selección. También recomendamos que los estudiantes sean conscientes de esto y sean astutos con relación a cómo proyectan su imagen en las redes sociales. Personas extrañas pueden ver estos perfiles y aprender mucho acerca de su hijo e hija sin tener que haberse reunido con su hijo o hija en la vida real. Esto puede ser peligroso para los estudiantes y sus familias. El programa más integral sobre la prevención del acoso cibernético es la información que está presentada por los maestros en las escuelas. Típicamente se demuestran maneras de que los estudiantes protejan su perfil entre los grados de tercero y sexto, y también se enfocan mucho en la secundaria para proteger lo que están poniendo los estudiantes en las redes sociales. Concretamente, José, ¿cuáles son las consecuencias si a un estudiante lo han atrapado participando en cualquier tipo de intimidación o acoso cibernético? Los padres del estudiante pueden ser llamados a participar en una conferencia. También el estudiante puede ser suspendido, arrestado o expulsado de la escuela. ¿Qué es lo que debe hacer los estudiantes cuando ellos observan que otro estudiante es intimidado o acosado? Los estudiantes deben reportar el comportamiento de inmediato a un adulto con autoridad para que intervenga. Deben continuar reportando eventos hasta que el comportamiento se detenga. También tienen que desarrollar una serie de habilidades necesarias para actuar como espectadores en defensa, para detener la intimidación cuando haya seguridad para hacerlo. También pueden establecer expectativas de comportamiento que mitiguen o reduzcan la intimidación entre los compañeros. Importante, importante y bien interesante las respuestas aquí en el día de hoy al estar platicando acerca de la intimidación y el acoso cibernético. ¿Qué pueden los estudiantes y los padres hacer si sospechan que alguien es intimidado o acosado? Inmediatamente reporten el comportamiento a un adulto con autoridad para que intervenga. Una intervención temprana puede ser de mucho beneficio para las víctimas. También es esencial que haya apoyo emocional y psicológico para las víctimas. ¿Cuáles son algunas de las señales que muestran que un niño es intimidado? Observa los cambios que muestre su hijo o hija. Sin embargo, tome nota que no todos los niños que son intimidados muestran algunas señales de advertencia. Algunas de las señales que pudieran estar indicando problemas de intimidación o acoso son las siguientes: lecciones o heridas inexplicables, ropa, libros, aparatos electrónicos o joyas perdidas o destruidas, frecuentes dolores de cabeza o de estómago, que su hijo o hija diga que se sienta enfermo o se hacen enfermos, cambios en los hábitos de comida, por ejemplo, saltarse algunas comidas o al contrario comer mucho. Los niños pueden llegarse a casa desde la escuela y sentirse hambrientos porque no almorzaron, tener dificultades para dormir o frecuentes pesadillas. En veces las calificaciones están bajando, pérdida de interés en el trabajo escolar o no querer ir a la escuela. También pérdida repentina de amistades o evitar situaciones sociales. Los sentimientos de desamparo pueden ser más consistentes y también los comportamientos autodestructivos, como el escaparse de casa, herirse a uno mismo o hablar acerca del suicidio. Bueno, ya escuchó, estimado padre de familia, si usted ve en sus hijos algunos de esos comportamientos o algunas de esas circunstancias, es porque su hijo está siendo intimidado. Pero también podemos detectar el otro lado, o sea, el lado opuesto. ¿Cuáles son algunas señales que muestra un niño que intimida o que acosa a otros? Los niños pueden estar intimidando a otros si ellos llegan a involucrarse en peleas físicas o verbales, tienen amistades que intimidan a otros, son cada vez más agresivos en la escuela y en el hogar, son enviados con frecuencia a la oficina del director o la directora, castigados para servir de atención, también llegan a casa con dinero extra o nuevas pertenencias sin poder explicarlo, culpan a otros por sus problemas o no aceptan responsabilidad por sus acciones. Y de vez en cuando son competitivos y se preocupan por su reputación o popularidad. ¿Cuáles son otros tipos de comportamiento agresivo que no son considerados como intimidación o acoso? Existen muchos otros tipos de comportamientos agresivos que no se cuadran en la definición de intimidación o de acoso. Esto no significa que estos sean menos serios o requieran un menor atención de la intimidación. Más bien, estos comportamientos requieren distintas estrategias de prevención y respuesta. So, estos comportamientos son relacionados con la niñez temprana, conflicto entre compañeros, violencia en el noviazgo entre jóvenes, rituales de iniciación, violencia de pandillas, acoso o hostigamiento, asedio o acosamiento, también acoso o intimidación en el trabajo, y jóvenes adultos. So, hay diferentes etapas donde los niños se desarrollan que el comportamiento que demuestran es relacionado con su madurez, relacionado a su edad. Sí, cuando mencionas aquí rituales de iniciación, a veces se dan que pues precisamente en la época de adolescencia, cuando pertenecen a diferentes grupos o pandillas, sí hay esos rituales de iniciación. Sí, estas actividades son muchas veces peligrosas o ilegales y se utilizan para avergonzar a alguien o para que un grupo inicie el ingreso de nuevos miembros. Sí. Continuando con nuestro programa, una de las preguntas que nos han dejado aquí en esta cabina es, ¿cómo es que los jóvenes adultos pueden recibir ayuda? Los jóvenes adultos pueden recibir ayuda de las maneras siguientes. Animando a los jóvenes adultos para que hablen con alguien en que confíen. Puede ser un maestro, una psicóloga en la escuela, consejero. Cualquier adulto que tengan una buena relación y tengan confianza en lo que van a platicar. También determinando si el comportamiento viola las políticas o normas del plantel escolar. Revise los códigos estudiantiles de conducta, las leyes estatales sobre crímenes y las leyes sobre los derechos civiles. También informen sobre los actos criminales a los oficiales encargados del cumplimiento de la ley en el campo escolar o en la comunidad. So, si ven que un estudiante está demostrando el comportamiento de acoso a alguien o están recibiendo el acoso, siempre es bueno mencionarle a alguien lo que está sucediendo, especialmente si son los casos que hablamos que no se pueden ver inmediatamente. También muchos campos universitarios o escolares cuentan con una persona mediadora o una persona en cargo, con un cargo similar que puede tratar de mejorar la situación. Esa persona puede ayudar dirigiendo al joven hacia los apropiados recursos dentro del plantel. So, todo empieza con una conversación de su hijo o hija con alguien en la escuela. Si su hijo o hija le menciona lo que está sucediendo en la escuela y sienten temor a hablar de lo que está ocurriendo, siempre como padre usted puede venir a la escuela y hablar con el director, secretaria, para poder empezar a mejorar la situación. Qué buenos consejos estos que nos estás diciendo en este momento. Y está precisamente ligado a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿qué consejos puede darle usted a los padres para que en casa puedan enseñar a sentir empatía? Sí, la empatía es algo que se tiene que enseñar en el hogar de una manera con repetición. Y yo siempre digo que para enseñar sobre la empatía, tiene el padre que proporcionar un tiempo a su hijo o hija para que ellos puedan desarrollar sólidas habilidades de autorregulación. Maneras o estrategias de poder regular su comportamiento, sea agresivo, emocional, en vez de actuar de una manera impulsiva o agresiva o física, de poder comunicarse con sus, usando palabras o usar estrategias para no lastimar a los demás. Otro consejo sería, aproveche de oportunidades diarias para modelar e inducir sentimientos de comprensión para otros. Por ejemplo, si usted o va con su hijo o hija a una tienda y ve que alguien necesita ayuda, usted siempre está modelando este tipo de comportamiento o la empatía hacia los demás. Puede decir, oh, vamos a ayudarle a esta persona con el mandado porque es mayor de edad, o tenemos la oportunidad de ayudar a nuestra comunidad con un evento, vamos a ayudarle a los demás, porque mientras ayudamos a los demás podemos mejorar la comunidad en que vivimos, y su hijo o hija aprende de esas situaciones que es bueno ayudar a los demás porque tenemos éxito cuando ayudamos a los demás. Otro consejo sería, ayude a su hijo o hija que descubran que tienen mucho en común con otras personas. En veces mucho del conflicto que ocurre en la escuela es porque los niños piensan que son muy diferentes que los demás, pero en realidad tenemos muchas cosas en comunes. Como adultos tenemos que demostrarle a nuestros hijos que tenemos mucho en común con los demás y que nuestra experiencia humana no es muy diferente de nuestro vecino, del compañero en la clase, del maestro en la escuela. Efectivamente, esa identificación con las otras personas, identificación humana en la manera de sentir, de pensar o de verse, pues de verse no muy diferente de los otros estudiantes. Nuestra siguiente pregunta es, ¿por qué es que los niños no piden ayuda? Hicieron un estudio en el año 2012 sobre los indicadores del crimen y seguridad en las escuelas, y muestran que menos de la mitad de los incidentes de intimidación o acoso fueron informados o un estudiante no informó a un adulto. Ese porcentaje de 40% está diciendo que de 10 casos que ocurren, nada más 6 casos son explicados a los adultos para mejorar la situación, y esto ocurre por varias razones. La intimidación puede ser que un niño se sienta indefenso. Los niños quieren manejar la situación por su cuenta en veces para volverse a sentir en control. Ellos pueden temer que si piden ayuda se van a ver débiles. También en veces los estudiantes pueden temer una represalia por parte del niño que los intimidó. Ese miedo, ese desequilibrio de poder puede afectar mucho la confianza, la autoestima del estudiante. En vez de pedir ayuda, el niño que los intimida los controla un poco y no quieren pedir esa ayuda. La intimidación, el acoso también puede ser una experiencia muy humillante. Los niños no pueden explicar o no quieren decirle a un adulto o no quieren que el adulto sepa porque puede ser algo muy vergonzoso para ellos. También los estudiantes que son intimidados o acosados pueden sentirse ya socialmente aislados. Pueden sentirse que nadie se preocupa de ellos o que nadie puede entenderlos. Otra cosa es que los estudiantes pueden sentirse rechazados por sus compañeros. Los amigos pueden protegerlos para no ser intimidados, pero ellos temen que sus amigos no los apoyen en situaciones pesadas como estas. Efectivamente, y también a veces no dicen a los adultos porque temen que los van a ser castigados o que van a ser juzgados, ¿va? Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuál es la relación que existe entre el acoso o intimidación y el suicidio? Los informes de los medios de comunicación con frecuencia relacionan la intimidación con el suicidio. Sin embargo, la mayoría de los jóvenes que son intimidados o acosados no tienen pensamientos suicidios o no se envuelven en comportamientos de suicidio. Aunque los niños que son intimidados tienen riesgo de enfrentar el suicidio, la intimidación por sí sola no es la causa. Muchos asuntos contribuyen al riesgo del suicidio. Entre ellos incluyen la depresión, problemas en casa e historial de traumas. Adicionalmente, grupos específicos tienen un elevado riesgo de suicidio. Este riesgo puede incrementarse aún más cuando los niños no reciben el apoyo de sus padres, compañeros y las escuelas. La intimidación o el acoso puede empeorar una situación en la que falta el apoyo o la comunicación entre los padres y los hijos. Es muy importante abrir esa puerta de comunicación porque si sabemos lo que está ocurriendo en la vida diaria de los hijos, podemos saber un poco más de lo que les importa. ¿Quiénes son sus amigos? ¿De qué hablan con sus amigos? ¿Qué es lo que les gusta de la escuela? ¿Qué no es lo que les gusta de la escuela? Esas conversaciones son muy importantes y yo sé que muchos padres están ocupados con el trabajo, con otras responsabilidades, pero una de las responsabilidades de padre es saber quién es tu hijo. Y la mejor manera de saber quién es tu hijo o hija es hablando con ellos y saber qué es lo que es importante para ellos. Hablando con ellos y estando cerca de ellos, porque en ocasiones cuando el hijo llega a la escuela intermedia o a la high school, pues se va aislando, se va retirando el hijo. Recuerda, estimado padre de familia, cuando los estudiantes, cuando sus hijos están intimidados, están asustados, nunca pueden alcanzar su potencial como estudiantes en la escuela o como ciudadanos en nuestra comunidad. La intimidación afecta a todos los niños, a los que los intimidan, a los que son víctimas y a los que son testigos de la intimidación. Nosotros podemos reducir la intimidación al entender lo que es, sabiendo qué hacer cuando vemos que ocurre y siendo la voz para proteger a otros niños. Recuerde, estimado padre de familia, si usted nota algún rasgo de intimidación o acoso en su hijo, pues les sugerimos que vayan, platiquen con el maestro, platiquen con el consejero, platiquen con el director de la escuela, déjenles saber. La escuela, los administradores, los maestros, estamos ahí para ayudar, para entender las situaciones y los problemas de los padres de familia y apoyarlos. El personal de la escuela, estamos dispuestos a apoyar a todos ustedes, padres de familia. Agradecemos a nuestro invitado especial que nos acompaña esta noche, el psicólogo José Alberto Jaramillo. Muchas gracias, José. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias también a todos ustedes, padres de familia, por participar en este programa de radio y contestar también a nuestro invitado, por contestar las preguntas de nuestra audiencia. Así también expresamos nuestro agradecimiento a Radio Santana por darnos la oportunidad de estar al aire. Pero sobre todo, les agradecemos a ustedes, padres de familia, que nos escuchan por compartir su tiempo con nosotros y los invitamos a que se unan a nuestra meta común de preparar a más estudiantes para que estén listos para ir a la universidad. Para cualquier pregunta, a favor de llamar al número de teléfono 714-663-6084, que es el Departamento de Enlace Comunitario y de Padres del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Hacemos una cordial invitación para que todos los padres y madres de familia para que lleven a sus hijos a un evento muy especial que se llama Recursos de Verano para las Familias. El lunes 4 de junio del 2018 a las 5:30 de la tarde en la Escuela Preparatoria de Garden Grove en el 11271 Stanford Avenue en Garden Grove. Si está usted buscando actividades para sus hijos para este verano, visitas a museos, campamentos de verano, excursiones, eventos comunitarios o actividades de aprendizaje, vengan a nuestro evento anual de recursos de verano para las familias para enterarse de lo que hay disponible en la comunidad. Algunos de los grupos invitados son las bibliotecas locales, campamentos de verano, grupos estudiantiles, actividades deportivas, College for Kids, parques, recreación, y muchas otras. Si tiene alguna pregunta acerca de este evento, por favor llame al Departamento de Enlace Comunitario de Padres al 714-663-6084. Lo invitamos también a que nos escuche en el internet en línea dentro de 2 semanas, el lunes 21 de mayo del 2018, de 7 a 8 de la noche. Recuerde, radiosantana.org. Vamos a tener un invitado muy especial presentando un tema muy interesante para los padres de familia de todos los niveles. El tema es precisamente recursos de verano para las familias. Estará con nosotros el reconocido maestro Gabriel Magaña Jr. del Departamento de Padres y Enlace Comunitario del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Y lo dejo con una frase célebre de Gabriela Mistral: el futuro de los niños es siempre hoy, mañana será tarde. Gracias por su preferencia y buenas noches. Gastándose un dinerito en dominó y tomándose un par de tragos. Pablo Pueblo, Pablo Hermano. Y con el grito y la calle, de la peina y el quebranto. Pablo Pueblo, Pablo Hermano. Ay, Pablo Pueblo, ay, Pablo Hermano. Sola. las 5 de la mañana y ya amanece. Juan Pachanga bien vestido aparece. Todos en el barrio están descansando y Juan Pachanga en silencio va pensando. Y aunque su vida es fiesta y ron, noche y rumba, su plante es falso igual que aquel amor que lo engañó. Y la luz del sol se ve alumbrando y Juan Pachanga el mamito va penando. Vestido a la última moda y perfumado, con zapato en colores yeye y enlustrados, los que encuentra en su camino lo saludan. ¡Amen! ¡Qué feliz es Juan Pachanga! Todos juran, pero llevan el alma el dolor de una traición, que solo calman los tragos, los tabacos y el tambor. Y mientras la gente duerme, aparece Juan Pachanga con su pena y amanece. We'll be right back.